Voy a irme a este epígrafe que habla sobre las rentas prepagables. Se titula Para pasar de pre a pos se multiplica por 1 más i. Bueno, pues vamos a estudiar esto, que lo que va a hacer es darnos el método para calcular las prepagables. Tenéis una imagen. Comienza diciendo, ¿qué es una renta pospagable? Pues aquella donde las cuantías vencen al final del periodo. Sus formulitas son estas. ¿Qué es una renta prepagable? Pues es aquella en la que las cuantías, en este caso de un euro, comienzan al inicio del periodo. Y las fórmulas son estas, y las vamos a deducir. ¿Cómo se deduce? Usando este gráfico de aquí abajo. Dibujas dos rentas, una encima de otra. Arriba dibujas la prepagable y abajo la pos. Y voy a transformar la renta pre en pos. Para ello, cada una de las cuantías las capitalizo un periodo. El primer euro que vence en cero lo voy a llevar hasta 1. ¿En cuánto se convierte un euro si lo capitalizas un periodo al tipo i? Pues en 1 más i. El segundo euro, el que vence en 1, me lo voy a llevar hasta 2. Y veis que se vuelve a convertir en 1 más i. Y así con todos. Luego la segunda renta, ves que es igual que la primera, financieramente son equivalentes, porque has ido buscando su equivalente financiero. Y la renta segunda ya es pospagable, pero no de cuantía unitaria, sino de cuantía 1 más i. Y yo esas rentas sí sé calcularlas. Yo sé que el valor actual o final de una renta pos de cuantía 1 más i, que es la cuantía, que es 1 más i, por el valor actual o final, según corresponda, de la renta. ¿Veis que por lo tanto para pasar de pre a pos se multiplica por 1 más i? Y que eso sale de haber capitalizado para trasladarlo financieramente hacia adelante un periodo. Formulitas. El valor actual se distingue del anterior poniendo dos puntitos arriba. Y así, una A de NI con dos puntos indica el valor actual de una renta prepagable. Y la fórmula se obtiene tomando la del valor final y multiplicando por 1 más i. Para el valor final igual. Una S con dos puntitos significa que la renta es prepagable. Y es igual a 1 más i por una S de NI. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para calcularlo. En el caso anterior, donde ya tenemos los datos, imaginad que la renta que nos han dado no fuera pos, sino pre. Esto es 0, 1, 2, 3, 4 y 5 años, 50 euros en cero y así 5 cuantías. ¿Veis que si hay 5 cuantías, la última acaba en 4 y en 5 no hay? Porque si hubiera en 5, habiendo empezado en 0, ya no serían 5 cuantías sino 6. Genial. V0, 50 por una A con dos puntitos, que significa que la renta es pre, de 5 años al 15. Y ahora, ¿cómo se quitan los dos puntitos? Multiplicando por 1 más i. Esto es igual a 50 por 1 más 0,15 y por una A de 5 al 15. ¿Y ahora qué se hace? Pues se mete la formulilla del valor actual. Y esto es igual a 50 por 1 más 0,15 por 1 menos 1 más 0,15 elevado a menos 5 partido 0,15. ¿Cuánto va a salir? Pues lo mismo que antes, pero multiplicado por 1,15. Si os vais al Excel donde tenemos calculado el valor actual, ¿vale? Este es el valor actual de la renta. Entonces vamos a hacer una cosa. Esto lo vamos a poner por aquí. Estos serían los datos. Aquí tengo el valor actual y el valor final. Esta es la renta post y esta es la renta pre. Luego, la renta pre, ¿cómo se calcula? Tomando el valor actual anterior, el de la post, y multiplicando por 1 más el 15%. Si lo calculáis y lo ponéis en euros, os sale 192,75. Vamos a calcular ahora el valor final. El valor final, VN o VF, es 50 por una S con dos puntitos de 5 términos al 15. Esto es igual a 50 por 1 más 0,15 para quitar los dos puntitos por una S de 5 al 15. Y esto es igual. Y ahí metes la fórmula del valor final y calculas. Si lo hacemos con hoja de cálculo, el resultado es 387,69. 387,69. Bueno. Repasando, ¿qué es una renta pre? Aquella en la que las cuantías vencen al inicio del periodo. ¿Cómo se calcula su valor actual o final? Igual que las post, pero multiplicando por 1 más i. ¿Con qué fórmula se escribe esto? Pues el valor actual es una A de NI, pero con dos puntitos arriba. Y el valor final es una S de NI, pero con dos puntitos arriba. ¿Tenéis alguna cuestión hasta ahora? ¿Se ve? Genial.